¿Qué te falta, Gilda, para ser totalmente feliz o inmensamente feliz? Y la felicidad de los que me rodean, de todos, de la humanidad. Uno no puede ser indiferente al sufrimiento ajeno. Lo que trato de ser feliz con las cosas que Dios me da y con las que yo me procuro en tener. Pero la felicidad completa no existe. Yo creo que uno tiene que trabajar para ser feliz. Vos, Gilda, perdóname, ¿vos, Gilda, crees eso, que los días más felices son los que todavía no hemos vivido? Yo no sé, porque no sé lo que la vida me va a deparar el día de mañana. Yo trato de ser feliz cada día que se me presenta. En lo que vendrá no lo puedo manejar. A mí me suele pasar que de las cosas malas que me suceden en la vida, trato de sacar la mejor tajada para no volver a equivocarme en la próxima. Claro, para no Entonces lo volver. malo no es tan malo, porque uno aprende, hasta de los golpes aprende. Y volviendo a lo artístico, ustedes han recorrido muchos escenarios, yo los presenté muchas veces. ¿Alguna anécdota? Creo que, bueno, creo que la tenemos, la anécdota. No sé, te preguntamos a vos primero, Gilda, algo que te pareció pintoresco, algo que te pareció, bueno, así especial. Algo del interior del país fue cuando fui a Jujuy, a una plaza invitada por la municipalidad de la provincia. Era un lugar libre y gratuito, o sea que la gente que se arrimaba a la plaza era gente que estaba por voluntad propia, ¿no? Y te puedo asegurar que fue el momento más emocionante en esa época porque había no sé cuánta gente en un anfiteatro enorme En Plaza de los y todos Inmigrantes. cantando Corazón Herido y las canciones conmigo y ver chiquitos, grandes. A mí me emociona la familia, ¿no? Soy re familiera. Y cuando puedo cantar para todo ese público que sé que no puede quizá pagar una entrada, pero que está firme con tu música ahí, eso es lo que vale. Y después en lo que respecta a Buenos Aires, fue hace poco en el baile de Invasión Tropical, donde la gente no me dejó cantar. Fue tanto el buen recibimiento, la ovación, que lloré como creo que nunca en mi vida, porque no me esperaba eso. Yo estaba temblando antes de subir porque tenía miedo, era un público que no sabía si me conocía. Un baile al que nunca había estado, entonces vos pensás, y bueno, qué pasará acá, ¿no? Si me recibirán bien, si me conocerán o no. Y la gente fue una cosa como de que cada uno me arrojaba el corazón, fue espectacular. ¿Y alguna, Toti, Gilda, alguna anécdota, no sé si se quiere más cómica, más pintoresca, algo de eso que ha pasado, de eso que da risa, que hay seguramente en la carrera de ustedes en los escenarios ha ocurrido algo? No, no, eso no, pero cómico, algo ¿Cómo cómico. fue lo de la nena? ¿Cómo fue lo de la nena? Esa A ver, la suerte lo de cuente. la nena. Bueno, yo había ido a un show, se llamaba Cumbilandia, ¿no? Y había una nenita que tendría unos 9 años en el borde del escenario, que mientras yo cantaba se fue acercando al bordecito y lloraba que no paraba de llorar. Entonces Toti me llama y me dice, canta bien porque estará desafinando, para que llore la chica así. Y yo le decía, pero mirá si me llamás para eso, ¿no? Encima en medio del Pensaba que era show. un castigado. Me dice, mira, la madre la trajo en Estudiaste y se movió de penitencia. Gilda. Y bueno, lloraba terriblemente. Y fuimos a. Cuando terminó el show, bueno, yo me acerqué a ella, ¿no? Le di la mano, pero no paraba de llorar, no había forma de consolarla. Cuando subimos al micro, vino una señora con la nenita, y entonces me dijo que la nena me quería conocer porque la mamá había tenido un intento de suicidio, se había cortado las venas y había estado en terapia intensiva mucho tiempo. Y que ella era fanática de una canción mía que se llamaba Baila esta cumbia, que también es una especie de himno a la esperanza, ¿no? Y cuando le daban esa horita en terapia intensiva, ella le ponía un grabador en el pecho a la mamá y la Los hacía escuchar, auriculares. y los auriculares para que escuche. Y bueno, por milagro de Dios, la mamá se recuperó y viste cómo son los chicos, tan idealistas, ¿no? Y pensó que era yo la que la había curado. Pero lo cómico fue que la señora que la acompañaba a la nenita quería que yo le curara la diabetes. Entonces me decía La que le hermana cure. Gilda. Tócame la cabeza, Gilda, si me curas la diabetes. Tocame la cabeza, le digo, señora, yo no le puedo curar nada porque yo no tengo nada que ver con eso. Usted tiene que ir al doctor y que el doctor, no, Gilda, porque vos la curaste la mamá del, no me acuerdo su mamá, la nenita, y dicen vos la curaste y yo quiero que vos la cures, que me cures a mí, tocame, tocame. Y después la toqué, por lo menos para que se vaya contenta a la casa. Sí. Pero no, esas cosas no me gustan, ¿no? Eso es horrible. Uno nunca sabe lo que tiene que ver, no con lo que estafan, pero con el corazón.